la fe no podemos separar la adhesión a la persona de Cristo y la adhesión a la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa si yo, un tipo que viene y me cuenta algo, le digo, sí, yo te creo a vos, pero no creo nada de lo que vos me decís? Me va a decir, estás loco. Lo mismo pasa con Cristo. Le creo a Cristo y por la fe me adhiero a Cristo, pero por esa fe acepto todo aquello que Cristo me dice. La fe es la adhesión a la persona de Cristo, pero la fe es la adhesión a todo lo que Cristo me enseña, a todas las verdades que están contenidas en el Evangelio. No puedo separar una cosa de la otra. Y cuando separo una cosa de la otra, ¿qué pasa? Si yo me adhiero de corazón a Cristo, pero niego todas las cosas que Cristo me dice, ¿qué me encuentro? ¿En qué se convierte mi fe? En una adhesión puramente sentimental a un Cristo que no existe. Porque si yo me adhiero de corazón a Cristo, pero no acepto la doctrina de Cristo, y lo que Cristo me enseña sobre el mismo, y lo que está en el Evangelio, ¿qué entonces con qué me quedo? Pasa lo que pasa muchas veces. Uno se fabrica un Cristo a su gusto. ¿Cuántas veces hemos visto esos Cristos fabricados a gusto propio? Yo he visto póster hace algunos años atrás, cuando estaba en auge la guerrilla, esos póster de Cristo con un fusil al hombro, con una ametralladora, donde Cristo era ¿qué? El subversivo de Nazaret, buscado por revolucionario, buscado por conspirador, buscado por esto, por lo otro, por lo más allá. O hemos visto Cristo, como en aquella película, en aquella pieza de teatro, Jesucristo superstar, o sea, Jesucristo es una estrella de cine, de moda, medio enamorado de María Magdalena y que discute con Judas y toda una serie de disparates que parten de la imaginación del tipo que hizo esa película o que hizo esa pieza de teatro. El Cristo hippie, bueno, cada uno se puede fabricar un Cristo a su gusto. Si no miramos ese Cristo tal como nos muestra el Evangelio y tal como nos transmite esa doctrina de la Iglesia, si queremos separar el creer en Dios de creerle a Dios, si queremos separar la verdad de Cristo de la persona de Cristo, al final terminamos creyendo en un Cristo que no existe, un Cristo que cada uno se lo ha fabricado a gusto propio, se lo ha fabricado a gusto y placer de acuerdo a lo que a él le parecía que tenía que ser Cristo. Entonces el Cristo de hoy, como hoy está de moda ser socialista o marxista, es un Cristo guerrillero y revolucionario. En el siglo pasado Cristo, ¿qué era? Cristo era el primer liberal, porque estaba de moda el liberalismo, y así cada época se ha ido fabricando su Cristo. Cada época se ha ido fabricando su Cristo de acuerdo a la moda, de acuerdo al mundo. No, esos Cristos no existen. No se puede separar la doctrina de Cristo de la persona de Cristo. Ahora, eso sí, por supuesto, yo creo en Dios, es decir, toda la verdad, todo el contenido de la doctrina, aquello que encuentro en el Evangelio, aquello que me enseña la Iglesia, ¿por qué? Porque le creo a Dios. Esto es el contenido de mi fe. Y esto es el motivo de mi fe. ¿Por qué creo? Creo porque creo como palabra de Dios. ¿No es cierto? Esa es la única fe verdadera como fe cristiana. Creo todo esto porque lo creo como palabra de Dios. Uno puede tener un montón de otros motivos para creer, no. Bueno, creo porque me gusta mucho, creo porque todo eso que me enseña la Iglesia me parece muy lindo, muy razonable, y bueno, creo porque en algo hay que creer. Bueno, creo, pero ¿por qué? Porque la Iglesia es una cosa buena para la moral y hace que la gente viva mejor. No, todos esos argumentos no sirven. El único argumento verdadero es cuando yo acepto mi fe, acepto aquellas verdades que el Evangelio contiene y que la Iglesia me propone para creer, y yo las acepto fundadas en la palabra de Dios. O sea, las creo porque Dios lo dice. Creo la palabra de Cristo como palabra de Dios, no como la plataforma de un partido político, o como la opinión de un filósofo, o como una doctrina humana. La creo porque es palabra de Dios, palabra de un Dios que no miente, palabra de un Dios que no engaña, palabra de un Dios que me ama, palabra de un Dios que Él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dice Cristo. Y cuando acepto la palabra de Dios, tengo que aceptarla como palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que aceptarla con todo. A un testimonio humano, existe una fe humana, ¿no es cierto? Viene un tipo y me cuenta una cosa que yo no he visto y yo le creo. Eso es una fe humana. Creo algo que no vi porque me lo dijo fulano y yo sé que fulano no miente, que es un tipo que no se engaña. Es un testigo humano. ¿Cuál es el motivo para creer? Que me lo dijo aquel tipo que yo le creo que no me está mintiendo. Pero a un testimonio humano, a una palabra humana, yo le puedo decir, sí, pero más o menos, te creo, pero no del todo. Y en esto, qué sé yo, el ejemplo que se me ocurre siempre es esto. Viene un tipo y me dijo, bueno, estuve el otro día, fui a pescar en el Paraná y saqué un pescado así de grande. Y yo le creo, pero hasta por ahí nomás, dentro sí que fue a pescar, es cierto, pero el pescado, digamos, hay que rebajarlo un poco de tamaño. Ya sabemos que la palabra del pescador tiende a aumentar el tamaño de los pescados. O sea, una palabra de hombre yo la puedo creer, pero hasta por ahí nomás. En cambio, la palabra de Dios no. Si yo acepto la palabra de Cristo como palabra de Dios, como palabra de Dios que me ilumina, como palabra de Dios que no es la de un charlatán, la de un macaneador, la de un político que promete cosas lindas que no va a cumplir al día siguiente de las elecciones, la de un comerciante que está tratando de venderme un producto, la de la propaganda que me dice que este producto es maravilloso y que si yo lo compro voy a ser feliz y tener éxito en la vida. O sea, si yo creo que la palabra de Cristo no es ninguna de esas cosas, sino palabra de Dios, que sus palabras las confirmó con sus milagros, porque los milagros de Cristo son como un sello puesto al pie de sus palabras para mostrar que de veras son palabras que vienen de Dios, ¿no es cierto? Aquello otro del Evangelio, el paralítico, tus pecados te son perdonados, dice Cristo. ¿Quién puede perdonar los pecados? Piensan los fariseos, y Jesús les lee el pensamiento, le dice, para que vean que puedo perdonar los pecados, toma tu camilla, levántate y anda. Y el paralítico toma la camilla, se levanta y camina. Cristo confirma con sus milagros que sus palabras no son palabras de un macanero, de un charlatán, de un tipo que los quiere cumplir, sino que son palabras de Dios, palabras que vienen de Dios. Entonces, a esa palabra de Dios, yo la tengo que aceptar como palabra de Dios, o si no, no la acepto. En la palabra de Dios yo no puedo elegir. Y eso es lo que quiere decir esa palabrita herejía. ¿Qué es una herejía? Un hereje no es, como a veces se dice en el lenguaje común, qué sé yo, el que le saca los sapos con un alfiler, haciendo maldades, es un hereje. No. ¿Qué es una herejía? La herejía es aquel cristiano que en la palabra de Dios elige. La herejía es una palabra griega que significa selección. Entonces, en la palabra de Dios, en lo que el Evangelio me enseña, en lo que Cristo me dice, en lo que la Iglesia me enseña, porque lo ha recibido de Cristo, yo elijo, bueno, esto me gusta, aquello no me gusta, esto me parece muy razonable y muy lindo para creer que Dios me ama, aquello otro que si yo me porto mal al final de la vida tengo un infierno, no, eso no me gusta tanto, eso lo dejo de costado. Este mandamiento me parece muy razonable, ¿no es cierto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, es lógico. Aquel otro mandamiento que me prohíbe divertirme de aquella manera que a mí me gusta, ese mandamiento lo dejamos de costado. O sea, eso significa hacer selección. O sea, en la palabra de Dios elijo lo que me gusta, lo que se me da la gana y el resto lo dejo de costado. No, no. O sea, la palabra de Dios, yo la acepto como palabra de Dios o la palabra de Dios no la acepto. No hay un término medio. Lo mismo que no me puedo fabricar un Cristo a mi gusto, ni Cristo guerrillero, ni Cristo hippie, ni Cristo superstar, ni Cristo a la moda, tampoco me puedo fabricar un cristianismo a mi moda, a mi gusto. Un cristianismo cómodo, un cristianismo fácil, un cristianismo sin cruz, un cristianismo que sea un excelente negocio. También eso lo defino siempre de esta manera, aquellos que creen que la vida cristiana es un buen negocio, un buen negocio. Yo le doy a Dios un poquito, no mucho, le doy ir a misa los domingos, de vez en cuando por lo menos, le doy no hacer mancanas demasiado gordas, acordarme de prenderle una velita a los santos, y después el resto no. Y a cambio de eso, ¿Dios qué me tiene que dar? Dios me tiene que dar buena suerte aquí en la tierra, que me vaya bien en el estudio, que me vaya bien en los negocios, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en la familia, que me vaya bien en la salud, que me vaya bien con los amigos. Una buena vida de este lado, un paraíso de este lado y otro paraíso mejor después del otro lado, porque yo a Dios le di un poquito acá. No, la vida cristiana no es eso. O sea, ese cristianismo fácil, sin cruz, sin exigencia, sin esfuerzo, eso no es lo que Cristo me dice. Yo no puedo elegir, seleccionar, o sea, a la palabra de Dios, la acepto como palabra de Dios o no la acepto. No hay un término medio. Para decir, yo soy cristiano, pero a mi manera, como a mí me gusta, no. Entonces es preferible que uno diga, bueno, yo no soy cristiano. Si Cristo me mintió acá, bueno, entonces es un mentiroso. Entonces no es Dios, no lo acepto. Pero cristiano a mi manera, no. Cristiano como Cristo me pide, con todas las exigencias del Evangelio y de mi vida cristiana. Aunque eso no sea fácil. Dios me va a dar la fuerza para eso. La fe, entonces, es creer lo que no se ve. Crearlo por una gracia de Dios que me ilumina por adentro. Uno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que está en los cielos no lo atrae. No puedo creer en las cosas de Dios ni verlas con los ojos del cuerpo ni con mi mi pobre razón humana. Necesito que Dios me ilumine por adentro. La fe es adhesión a la doctrina de Cristo y es adhesión a la persona de Cristo. Y yo creo todo el contenido de la doctrina, todo lo que podemos poner en el credo, ¿por qué? Porque es palabra de Dios y palabra que Cristo con sus milagros le puso como un sello de que esa palabra venía de lo alto, de que esa palabra era palabra de Dios. Y la creo con todo. La creo sin términos medios, sin hacerme un cristianismo ni moda, como Cristo me la ha presentado. Y eso me lleva a lo último, que es confiar en Dios. Y el confiar en Dios ya es un paso que une la fe con el amor y la fe con las obras. Si yo a una persona le creo, ¿por qué le creo a esa persona? Porque yo confío en esa persona. Si yo no tengo confianza en una persona, no le creo lo que me dice. Si yo le desconfío, cuando viene y me dice algo, digo, este me debe estar engañando. Este en una de esas me dice algo, pero está pensando otra cosa. Si yo creo a una persona, es porque confío en esa persona. Si yo le creo a Jesús lo que me dice, es porque yo confío en Jesús. Y cuando yo confío en una persona, ¿eso qué quiere decir? Que yo a esa persona la amo. De alguna manera la estoy amando. La fe no sirve sin el amor. No serviría para nada decir soy cristiano y pensar como cristiano si después eso no me lleva a vivir como cristiano, a amar a Dios de veras. En la segunda lectura de hoy, en la misa, veremos, está la epístola de Santiago Apóstol, que dice, habla de la fe y de las obras. Y dice, yo tengo fe, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, yo soy cristiano, bueno, con tu vida, con mi vida, tengo que mostrar que soy cristiano. Si no, no vale para nada decir, no, yo soy un gran cristiano, sí, yo creo en Dios, yo rezo. Eso, a mostrarlo con las obras. En las obras está el amor, y no solamente en las palabras. Y eso es lo que el Señor me está pidiendo. La fe viene completada por el amor. Hoy decíamos que para amar a una persona, primero tenemos que conocer. Yo no puedo amar a una persona que no conozco. Pero, para conocer de veras a una persona, yo tengo que amarla. También se podría decir eso. No basta conocer a una persona solamente para amarla. Hay que conocerla, para conocerla de veras, hay que amarla. Yo conozco a una persona solamente porque yo he llenado un formulario, como pasa en cualquier oficina pública. Tengo de esa persona nombre, apellido, domicilio, señas particulares visibles, edad, profesión. ¿Eso es suficiente para amarla de veras? No. Para amar a una persona tengo que conocerla. Pero para conocerla de veras a esa persona tengo que amarla. Tengo que amarla. Uno no conoce a otra persona de veras a fondo si no la ama. La madre que ama a un hijo conoce al hijo y lo conoce a fondo y se da cuenta de lo que le está pasando adentro aunque el hijo no le diga nada. Se da cuenta cuando el hijo anda preocupado, cuando está triste, cuando está contento, cuando tiene una pena, cuando tiene una alegría. Entre dos personas que se quieren, en un matrimonio, en un noviazgo, entre dos amigos, cuando se quieren se conocen, y a veces no hace falta que uno le diga al otro qué es lo que le está pasando. El otro lo conoce de verlo en la cara, lo conoce por esa intuición, lo conoce por ese sexto sentido que hay entre las personas que se quieren. El conocimiento es necesario para amar a una persona, pero no basta con eso. Para conocer de veras a una persona tenemos que amarla. Y acá es donde se junta la fe con la esperanza y con la caridad. No hay un amor a primera vista. No basta un primer conocimiento para decir que uno ama de veras. Cuando uno dice, fue un amor a primera vista. Pasó la gurisa por ahí y ¡pum! Le saltó el corazón y se enamoró. Amor a primera vista, macanas. En lo que existe es calentura a primera vista, pero no amor. El amor no es eso. El amor no es eso, es cierto. De ahí puede nacer a lo mejor un amor de veras. De ese primer golpazo, de ese impacto, de ahí a lo mejor, bueno, salió una conversación, de ahí salió una relación, de ahí salió una amistad, de ahí salió un noviazgo. Bueno, ahí sí hay amor. ¿Por qué? Porque se conocieron. Pero a primera vista no, porque uno no ama solamente las formas bonitas de un cuerpo, uno ama a una persona, lo otro no es amor. O sea, Para amar a una persona tengo que conocerla, primera vista. Pero después la cosa tiene que seguir adelante si se quiere hablar de un amor de veras y de un conocimiento de veras. Y eso es lo que vamos a ir mirando después cuando veamos esos triples caminos de la imitación de Cristo, que no es solamente la fe, sino que es la fe a la que se une la esperanza, la confianza en Dios, a la que se une el amor y a la que se une la vida cristiana. En ese camino del doble mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. Que el Señor nos ayude a entender esto. Para vivir nuestra fe tenemos que conocerle. No basta con decir, bueno, no, yo ya sé. No, nuestra vida cristiana tenemos que conocer mejor a Cristo. Tenemos que conocerlo en esa fuente que es la lectura del Evangelio y la lectura de la Sagrada Escritura. Tenemos que conocerlo sobre todo si el Señor nos llama a vivir como cristianos y como apóstoles, conociendo mejor nuestra fe, estudiándola. Pero no solamente tenemos que conocerla estudiando, con nuestra inteligencia, conociendo mejor, leyendo el Evangelio, sino que tenemos que conocer con ese conocimiento que nace del amor, con ese conocimiento que nace de la oración. Porque la fe es un don, es una gracia que Dios nos da y también es Dios el que hace crecer la fe. Entonces muchas veces tenemos que pedirle, Señor, creo, pero ayúdame a creer. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, porque te conozco, pero ayúdame a amarte para que amándote te pueda conocer mejor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.